Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y amigas, radioescuchas e internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, otra noche más, a Ciencia y Humanismo, Science and Humanism. Yo soy Albenis, transmitiendo para todos ustedes en muerto y en indirecto desde el planeta Plutón. Así es, llegamos directamente con la sonda. Aquí nos quedamos un ratito, vamos a explorar el planeta y desde acá vamos a hacer la primera transmisión en el sistema solar, desde Plutón al planeta Tierra. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Si están disfrutando de sus alimentos, pues provechín. Esperemos que no tengan mucho azúcar, ni mucho cotorreo refinado, ni mucha harina, ni muchas de esas cosas que actualmente causan nuestra oxidación y nuestra glicación o caramelización de células. En fin, disfruta como quiera tus hochos o tus hamburguesas. Saludos a toda la banda que nos está escuchando desde las hermosas playas de este hermoso país, de este hermoso planeta, de este hermoso sistema solar, de este hermoso universo, galaxia, bla bla bla. Una noche más, estamos aquí contigo en el programa número 102, la entrega 102 de Ciencia y Humanismo, con varias noticias de interés actuales y muy buena música para tus oídos y para la banda. Si tienes dudas acerca de la música que te vamos a poner, pues nos puedes preguntar. Te recordamos nuestra página de aterrizaje de Facebook. Ingresas a tu cuenta de Facebook, que me imagino que tienes porque casi todo el mundo tiene, que sería, bueno, Ciencia y Humanismo, así lo buscas en el valga la rebusnancia buscador de Facebook, Ciencia y Humanismo. Ahí vas a ver un astronauta en la luna, ahí somos nosotros, al igual que nuestro grupo, Ciencia y Humanismo, grupo de discusión, ahí lo vamos a ver, ahí lo vas a ver. Y pues te quiero dar la bienvenida una vez más, buenas noches, otra vez, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres al momento de escuchar este programa o este podcast, porque por cierto, cada uno de los programas que hacemos aquí, los 102 programas incluyendo este y los otros 20 de la temporada pasada, que durábamos 2 horas y que estábamos en otro lado también, que éramos más irreverentes también, ahí los puedes encontrar. Si quieres saber qué onda con nosotros, pregúntame. Y a toda la banda que nos ha estado siguiendo a lo largo de tanto tiempo en Ciencia y Humanismo, a Mitch González, alias Michel de la, a la Chusquecina Montoya, al buen Iván González Quaker, a mucha banda. Saludos también para el Chris Rebeles, Liliana Tobar, Devani Valeria, que por cierto es una de las voces que hace nuestros cortinillas de Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Al igual que el buen Lalo Estrada, a Jesús Romeo Castillo, alias El Roger, Ivanovich Patrovsky, Rodrigo Esparza, que próximamente vamos a estar teniendo un programa de danzón con unos muy buenos personajes, a Baslika, un buen amigo inglés que anda ahorita en las tierras regiomontanas, a Aide Peña, alias La Te Dejo en Visto, a Mara Medina, alias La Mara Medina, Liliana Lluveira, Daniel Mateo, Mirna Valderas, Fanny Luna y bla bla bla. Ya saben que no nos gusta mandar demasiados saludos para no caer en eso de los programas como de que sobre yo, ¿no? O bueno, como sea. En fin, ya estamos aquí. Esto es Ciencia y Humanismo. Hoy es sábado, por si no te acordabas. Y pues nada más y nada menos que uno de los guaruras de El Café Iguanas, que lo estoy viendo aquí en mi Facebook, a Javier Reyes, que le mandamos un saludo, compañero desde la prepa, dice, ya se me ven más los músculos. Ay, sí, ay, sí. Pero bueno, le apodamos el gordo. Bueno, le apodamos también. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos en una vez más. Ya les dije bienvenidos como 100,000 veces, porque como que me dan miedo las noticias que les voy a contar. Ya se las saben ustedes, muchas de ellas. Ya saben lo que ha acontecido en la semana, pero si perteneces al primer cuadrante del flujo del dinero, o sea, empleado, es decir, no tengo tiempo para casi nada, que te mandamos un saludo y te invitamos a que escuches el podcast pasado y el programa que vamos a seguir de este con Álvaro Matthew acerca de libertad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que nada más y nada menos que uno de los narcotraficantes más buscados o más importantes, entre comillas, o no entre comillas, pues se ha fugado de Almoloya. Así es, eso ya te la sabes. El Chapo Guzmán ha salido de prisión mediante un túnel, que bla bla bla. Si no te sabes la noticia, pues me imagino que o que no eres mexicano o que no estás teniendo mucho tiempo para ver qué es lo que está pasando en el mundo. A manera de resumen, resulta de que pues este líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, pues se fugó por segunda vez de la cárcel. Y pues resulta que estaban supuestamente en una cámara viéndolo, se escapó por un túnel, abordó una motocicleta que lo llevó a 2 kilómetros a una casa, que bla bla bla. Evidentemente, para poder haber hecho esto se necesitan los planos de la prisión, y resulta como que un poco raro el hecho de que de una forma tan fácil simplemente haya caminado, bajado y se haya ido. Así nada más te la pongo, sin necesidad de hacer absolutamente nada. El presidente Enrique Peña Nieto, pues en entrevistas anteriores, en una entrevista, dijo que sería imperdonable que se escape esta persona, Chapo Guzmán, de prisión una vez más. Quiero mandarle un saludo, un abrazo muy especial a mi colega Fernanda Familiar, de Imagen 107.7. Que pues bueno, al parecer ya no salió su programa. Avisó que después de unas declaraciones que hizo, si no volvían a escucharla, ya sabían por qué fue. Pueden escuchar el audio ahí en nuestra página en Ciencia y Humanismo en Facebook, si quieren saber más al respecto. En lo personal, yo la escuchaba todas las mañanas mientras iba en el carro. Muy buena periodista, así como Carmen Aristegui. Así como, digo, no es por comparar, cada quien tiene su estilo, pero los buenos periodistas, los buenos comunicadores, los buenos informadores mexicanos ven lamentablemente sus carreras amenazadas por una libertad de expresión coartada que está ejerciendo un poder sobre ellos. Ustedes ya saben quién es. No nos vayan también a nosotros a sacar del aire, pero bueno. Qué hueva, ¿no? El hecho de estar teniendo que temer por las cosas que vayas a decir. Yo no temo, tú no temes, nadie teméis. Pero así es, ya sabemos qué es lo que está pasando en este país. Desde antes de Porfirio Díaz. Desde que México se constituyó como México, incluso antes. Pues es un círculo. Las personas que antes tenían atuendos españoles, ahora visten de traje. Junto con algunos mexicanos, junto con algunos chinos y gente de todos los países que se encuentra actualmente en México, vestidos homogéneamente de traje. Ya no sabemos ni quién es quién. Todo es homogéneo. Bienvenidos al capitalismo del siglo XXI. Y bueno, resulta que Galindo, el comisionado de la Policía Federal, aseguró que todas las capacidades del Estado mexicano están puestas para la localización del jefe del cártel de Sinaloa, como les estaba diciendo, del Chapo. Y pues dijo, ¿qué dijo? Comentó que hay plena confianza en las instituciones del país y que lo van a lograr, y no debe de quedar dudas de que lo van a traer a prisión y ante la justicia mexicana. Levante la mano quien se crea eso. No los veo. Bueno, yo tampoco lo levanté. Pero pues sí, dijo que hay plena confianza en nuestras instituciones para lograrlo, y para lograrlo lo antes posible, que no quepa la duda. Lo vamos a traer a prisión y ante la justicia mexicana. Estamos a lo largo y ancho del país, cuidando las carreteras, poblados, fronteras, los aeropuertos. La misión es única: traer a prisión a Joaquín Guzmán Loera. Esto fue lo que dijo este señor ante la Comisión Bicameral de la Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, y recordó que las autoridades del Estado mexicano ya lo detuvieron una vez y lo pusieron tras las rejas, y comentó que está seguro de que lo van a volver a hacer. Pues sí, y ya se había escapado y se volvió a escapar. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Ahí también les dejamos un video en la página acerca de la fuga de este señor. Ahí lo pueden ver en ese video, en Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook, búsquenos ahí. Mientras tanto, los voy a dejar con algo de música para ya no embaucarles tanto el oído. Vámonos con este tema de Siren, soundtrack de la película de 1996, dirigida por Alfonso Cuarón, Grandes Esperanzas, con Ethan Hawke, Robert De Niro y Gwyneth Paltrow, entre otros actores. Una de mis películas favoritas, y se quedan después de esto con Zoé, dirigido hacia una muchacha que estuvo pues enclaustrada en algún campamento fortificado tipo Almoloya, pero allá en Chiapas. Saludos para ti, Morel, te mando un beso, un abrazo. Ah, sí, bueno, ella es mi dentista favorita, me ha arreglado los dientes muy padre y está próxima a quitarme pues el tercer molar, la muela del juicio, que vamos a ver cómo viene. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Estamos de retache cachivache aquí en tu programa de siempre, en tu programa favorito semana a semana, Ciencia y Humanismo, a través de la radio inteligente de Radio DEM 90.5 FM. Saludos al buen Eddie Hattori Ganso, que nos dice: "Dude, I'm having the best day ever in this fucking momento." Saludos para el Eddie Hattori Ganso, que anda por ahí en el Café Iguana. Y pues bueno, no sé cuántos de ustedes volteen hacia arriba, miren hacia las estrellas, hacia la totalidad, hacia el universo. Y bueno, qué bonito es, ¿no? Y hablando de, resulta que astrónomos descubrieron un planeta gemelo de Júpiter. Así es, y este planeta orbita alrededor de una estrella similar al Sol en masa, edad y composición. Los científicos creen que podría tratarse de un sistema planetario parecido al nuestro. Y pues así es, unos astrónomos identificaron desde Chile este planeta gemelo a Júpiter que orbita alrededor de una estrella similar al Sol. Un hallazgo que abre la puerta a que ese sistema de planetas sea parecido al de nosotros. Esto fue anunciado este miércoles pasado en el Observatorio Europeo Austral. Si bien se ha encontrado varios planetas similares a Júpiter a diversas distancias de estrellas parecidas al Sol, este planeta es el análogo más exacto encontrado hasta ahora para el Sol y Júpiter. Esto fue lo que señaló el organismo en un comunicado. Asimismo, la estrella anfitriona HIP-11915 es parecida al Sol en masa, tiene casi la misma edad y una composición de estrella similar. El hallazgo del equipo internacional, liderado por Jorge Meléndez de la Universidad de San Pablo, se detalla en un artículo científico publicado por la revista especializada Astronomy and Astrophysics. Y pues Meléndez comentó a ESO que la búsqueda de una Tierra 2.0 y un sistema solar 2.0 completo constituyen uno de los desafíos más emocionantes para la astronomía. Puedes consultar también un artículo que se llama La NASA encuentra señales de agua en lugares sorprendentes del universo, lo buscas ahí en Google. Y pues en esa línea, Megan Battle, científica de la Universidad de Chicago y principal autor de la investigación, pues destacó que luego de 2 décadas en búsqueda de exoplanetas, saludos a Carl Sagan, finalmente estamos viendo planetas gaseosos gigantes similares a los de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento es, en todo aspecto, una señal emocionante de que probablemente existan otros sistemas solares esperando ser descubiertos. A partir de ahora se van a continuar observando para confirmar el descubrimiento, pero el sistema de la estrella HIP-11915 es uno de los candidatos más prometedores hasta ahora para albergar un sistema planetario similar al nuestro. El planeta fue detectado gracias a un buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión, o HARPS, por sus siglas en inglés, que no sé si recuerden, hablábamos de HARP hace ya, pues, del 2012 más o menos, que se instaló en el telescopio de 3.6 metros del observatorio La Silla, que está instalado a 2.400 metros de altitud en el desierto de Atacama, unos 1.400 kilómetros al norte de Santiago, allá en el bello país de Chile, ¿no? En fin, fíjense nada más. Continuando con las noticias, y no sé, bueno, noticias así de ciencia, humanismo y tecnología, no sé cuántos de ustedes vieron la película de Robocop o la película de I, Robot con Will Smith, porque les quiero hablar de Buddy, que es un robot, el robot para toda la familia. Este muchachón Buddy es un robot doméstico que sirve como asistente personal, cuida la casa y también a la familia. Esto fue, bueno, esta es una noticia de Morelia, saludos a Morelia, Michoacán. Y Buddy, un robot doméstico que sirve como asistente personal. El robot pesa 5 kilos, tiene un sensor de temperatura, tiene cámara, micrófono, bocinas y pantalla touchscreen de 8 pulgadas, donde muestra una cara amigable y feliz para interactuar con la gente a su alrededor. Así es, pequeñuelos, lo que tú y yo veíamos de niños ya está ahorita a la vuelta de la esquina, ya está tocando las puertas y ya está en el mercado. Buddy cuenta con Wi-Fi y Bluetooth para conectarse con otros dispositivos y obtener información de la red. Pero aquí lo interesante es la supuesta facilidad que tiene para monitorear la casa, evitar alertas en situaciones extrañas o fuera de lo normal, telepresencia e incluso ser el camarógrafo y fotógrafo oficial en eventos especiales de la familia. Un esclavo, pero no de carne y hueso, sería de metal. Qué bonito, ¿no? No le estamos haciendo mal a nadie, estamos contratando un servicio de alguien que no tiene vida, sino una inteligencia artificial. Por otro lado, también podría ser un compañero para personas de la tercera edad. Y existe también una versión para niños con autismo. Un saludo a mi abuelo, que ahorita debe estar dormido, hablando de señores de la tercera edad. Igual y se lo compro ya cuando salga. Y el robot Buddy forma parte de una campaña de Indiegogo, el sitio que recauda fondos por internet. Para su fabricación se buscaba recaudar $100,000, que no es mucho dinero. Y parece ser que la gente le ha gustado el concepto, pues a la fecha llevan un poco más del doble de la meta inicial. Buddy tendrá diferentes ediciones, comenzando por la más accesible, que va a costar la ridícula cantidad de $549 más envío. O sea, muy accesible, ¿no? Buddy va a llegar al mercado en mayo del 2016, así que empiecen a hacer sus ahorros, mis queridos educandos, amantes de la tecnología. Yo lo voy a comprar, no sé tú, $549 más envío no es nada para probar esta tecnología y tener un robot personal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves, pequeñuelo, pequeñuela? En fin, fíjate que también te quiero hablar de que abren en Japón un hotel atendido por robots. Acerca, más bien, hablando de que es el hotel Geno. Geno, ¿cómo dijo? Geno, que reemplaza a los humanos por robots, que va a abrir sus puertas este viernes, o sea, ayer, en la ciudad japonesa de Nagasaki, ahí donde nuestros vecinos aventaron una bombita nuclear. Pero bueno, ¿te imaginas ir a un hotel y que el recepcionista sea un dinosaurio? O sea, y luego de separar tu habitación venga un robot a llevar tus maletas hasta el cuarto. Otra vez, imagínate llegar a un hotel. El recepcionista es un dinosaurio. Obviamente da mucha risa, un dinosaurio. Y luego llega un robot y te lleva a tu cuarto. O sea, este hotel, Geno, ¿cómo dijo? Geno, así es. De la ciudad de Nagasaki. Tendrá este formato a partir de, pues, el día de ayer. O sea, ya empezó. Japón demostró ser uno de los líderes en tecnología con este nuevo concepto de hotel. Así que el Geno deja de lado el trato humano para colocar robots que atenderán a todas las necesidades de los clientes. Debido al ahorro en la contratación del personal, el Hotel Geno tiene un bajo costo en comparación a otros hospedajes del país. Alquilar una habitación promedio cuesta aproximadamente $80, o sea, nada. Fíjate nada más, dijo el director Hideo Sawada, el director del hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Así es, el Geno. Dice: quise poner de manifiesto las innovaciones. También quería hacer algo frente al aumento de los costos hoteleros. Y los robots te reciben cuando bajas del auto y te llevan a recepción, donde un dinosaurio te va a pedir que presiones una determinada tecla dependiendo de la habitación que buscas. Luego aparecerá un nuevo robot que colocará tus maletas en un carrito y las llevará hasta tu cuarto. También hay una mujer robot que te va a dar a conocer las diferentes opciones que hay para almorzar. El video se los voy a poner, o más bien ya está puesto en Facebook, ahí en nuestra página de Aterrizaje de Ciencia y Humanismo, para que vean más o menos cómo se va a desarrollar esta innovadora idea, que a mí me parece muy bonita. No sé si recuerdan, a mí me hace luego alusión a la película de El Quinto Elemento, que es una de mis películas futuristas favoritas. Y pues qué genial, ¿no? Sería tener este tipo de tecnología ya al alcance. Esto, pues, en el hotel Geno, ¿cómo se llama? Geno, así es, ya está disponible. Estaría con ganas tenerlo ya aquí en Monterrey o aquí en México. Sin embargo, pues nos vamos a tener que conformar con ser uno de los tantos países en vías de desarrollo. Por lo pronto, fíjate nada más que antes de mandarte a música, te quiero platicar. ¿Qué te iba a platicar? Ah, sí, bueno. Que en Los Ángeles, en Estados Unidos, Google informó el jueves pasado que uno de sus vehículos de conducción autónoma se vio involucrado en un accidente en el que por primera vez hubo lesionados. La compañía dijo que una de sus camionetas fue chocada por atrás en la ciudad de Mountain View y que las tres personas que iban a bordo se quejaron del dolor de cuello. Las tres fueron dados de alta del hospital poco después del choque, que fue el 1 de julio. Y ahí en California debe de haber una persona atrás del volante en los prototipos de conducción autónoma que están a prueba en vialidades públicas. En el vehículo mencionado iban además dos pasajeros y, de acuerdo con Google, pues su camioneta estaba parada cerca de una intersección cuando otro vehículo chocó a ella a unos 27 kilómetros por hora. Los sensores de a bordo mostraron que el otro vehículo no frenó, así que no fue culpa de los muchachones de Google, sino pues del otro conductor, ¿no? Te voy a dejar con más música, ya para no aburrirte con tanta información. Nos vamos a ir nada más y nada menos. Bueno, no nos vamos a ir, los voy a dejar con un par de muy buenos tracks. Esto que corre a cargo de Pearl Jam, una de mis rolas favoritas. Bueno, mi rola favorita de Pearl Jam, Jeremy. Y el himno de Ciencia y Humanismo, Forever Young. Aquí a través de Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. At home, drawing pictures of Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida, hermano, hermano, radio escucha, my little listener. We're broadcasting from 90.5 Radio Dem, Science and Humanism, just to bring you the best information that you'll ever have. And we're talking about the most recent information about WhatsApp that is presenting its new functions for the web. And WhatsApp Web is the option that allows you to use the application since every navigator can use. So recently has presented the new functions, among the which are up to file or to delete conversations, and since now to edit the profile photo and to change the status and to silence groups or to go fuck away from them. So, something that is to the moment exclusive for its mobile version. So if you want to file or delete some conversations, the only have to do is to click in the right arrow on the chat, and to edit the photo profile, you only have to do is to set the cursor below, and the option will disappear. And in the case of the status icon of the edition that is in the actual phrase, even though the WhatsApp web is... Bueno, ya. Lo que pasa es que le estaba tratando de traducir en inglés, pero... Aunque WhatsApp ya cumple sus 6 meses desde su lanzamiento, WhatsApp web, aún no se puede enviar contactos, ubicación o hacer llamadas. Espera que esas funciones sean integradas poco a poco. Yo uso personalmente WhatsApp web desde hace unos 4 meses. Para hablar con Morelia, para hablar con Morel hasta allá, hasta Chiapas. Y pues le mando un besote a esa muchachota tan hermosa que está allá. Que ustedes no deben de saberlo ni yo para contarlo. Pero bueno, resulta de que aquí en Ciencia y Humanismo también les damos información acerca de los dinosaurios. Los dinosaurios alados, parientes de los velociraptores hallados en China, que parecen aves, pero muy parecidos a un águila o un buitre. Así es, Mario Albeniz, noticieros de Radio DEM. Se ha desenterrado en China el fósil casi completo de un dinosaurio desconocido hasta ahora. El primero de esa familia que posee alas cortas emplumadas. La nueva especie llamada Shenyolong, ¿cómo dijo? Shenyolong, Sunny, es un pariente próximo del depredador Velociraptor. Los científicos dicen que la especie, que vivió hace 125 millones de años, tenía las alas y la cola cubiertas por varias capas de plumas densas que utilizaban para exhibición, no para el vuelo. Steve Brosset, de la Universidad de Edimburgo y coautor del publicado... del publicado el jueves en la página de Web Scientific Reports, dijo que parece un ave muy parecido a un águila o un buitre. El esqueleto apareció en el occidente de la provincia de China de Liaoning o Liaoning, desde donde se descubrieron los primeros dinosaurios emplumados. ¿Cómo le hacen los reporteros así de la televisión, verdad? Emplumados. Ahí tienen la imagen que les vamos a poner en Ciencia y Humanismo. Es una imagen difundida por la Universidad de Edimburgo, tomada desde Jinzhou, China, en 2014 y dada a conocer el jueves 16 de julio del 2015. Es el fósil en una nueva especie de dinosaurio llamado Shenyolong. En fin, ahí se lo dejamos al costo. Antes de despedirnos, les vamos a platicar de las últimas noticias. Y es que resulta que... hay un chavito que les vamos a dejar ahí. Los gritos sacuden el centro de la respuesta al miedo en el cerebro. ¿Te lo aprendiste? Los gritos sacuden el centro de la respuesta al miedo en el cerebro. Así es. Si tú sientes que te pica la colita... No, si tú sientes que un grito humano sacude profundos recovecos de tu cerebro, existe un buen motivo para esto, y eso es precisamente lo que está pasando, de acuerdo con ciertos científicos investigadores que exploraron cómo manera y cómo maneja el cerebro un grito que afecta a una estructura en las profundidades del cerebro llamada amígdala, que juega un papel importante en el procesamiento del peligro y el aprendizaje sobre el miedo. Sabíamos muy bien qué frecuencias se usan en el habla y las regiones cerebrales involucradas en el procesamiento del habla. Esto lo dijo un neurocientífico de la Universidad de Ginebra, Luc Arnal, cuya investigación fue publicada en la revista Current Biology, pero no estaba claro qué hace a los gritos tan especiales y desagradables y cómo el cerebro procesa estos sonidos. Los investigadores dijeron que lo que distingue a los gritos de otros sonidos es una cualidad acústica llamada aspereza, que es el cambio rápido en el volumen del sonido. Los patrones normales del habla solo tienen diferencias en volumen, entre 4 y 5 hercios, que son los ciclos de ondas de sonido por segundo. Pero, los gritos pueden tener una modulación muy rápida, que varía entre 30 y 150 hercios. Y bueno, como parte del estudio, los investigadores reprodujeron grabaciones de gritos de películas de terror, videos de YouTube y los registrados por voluntarios en un laboratorio, y pidieron a la gente que juzgara qué tan aterradores eran. Aquellos con la más alta aspereza resultaron ser los más aterradores. Pero para saber cómo eran procesados esos sonidos, los investigadores monitorizaron la actividad cerebral usando un método de imágenes neurológicas llamado resonancia magnética funcional, mientras que los sujetos de prueba oían los gritos. Ahora, ¿cuál es la respuesta al miedo? A partir de eso, descubrieron que los gritos aumentan la activación de la respuesta al miedo de la amígdala, una estructura con forma de almendra localizada al interior del lóbulo temporal medio del cerebro. Y en términos de aplicaciones potenciales, los hallazgos podrían ser usados para mejorar la firma en que diseñaron los sonidos de la alarma. Le dejamos esta noticia también ahí en Science and Humanism. Para la banda que es la primera vez que nos escuche, somos un programa dedicado a expandir tu conciencia, tu inteligencia, y que transmitimos todos los sábados a las 8:30 de la noche, 20:30 de la noche, bueno, sí, 20:30, hora de México. Y pues bueno, esperemos que si te interesó esta información, descargues el podcast que va a estar subido la próxima semana a la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, al igual que nuestros 101 podcasts anteriores y los 20 anteriores a esta temporada. Te queremos mandar un saludo, un abrazo, un beso, un apapacho y un faje hasta donde te encuentres. Te queremos mucho desde acá de Plutón. Puedo decir lo que quiera porque aquí en Plutón no hay reglas que rijan la libertad de expresión. Soy el único ser humano, junto aquí con el control de audio y con el camarógrafo, que estamos aquí. Nos venimos directamente desde la Tierra. Igual y nos vamos a ver en unos años más, cuando ustedes estén más viejos y nosotros sigamos de la misma edad. Esta ha sido una producción de Radio DEM. No, esta ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio DEM 90.5 FM. Quiero mandarle un saludo a Checo Becerra y un abrazo, así como a Álvaro Guadiana. Gracias por confiar en nosotros. Y recuerden, cada sábado vamos a estar aquí con la mejor de la información de ciencia y humanismo, tecnología y todo lo que quieras saber. Mándanos tus comentarios, mándanos tus audios, mándanos tus videos, mándanos toda la información multimedia que quieras a través de la página de Facebook. ¿Cuál es, Albenis? ¿Cuál es? Así es, @Mario_Albenis para Twitter. ¿Cómo dijo? @Mario_Albenis para Twitter. Y en Facebook es Ciencia y Humanismo. Nos estamos viendo la próxima semana. Salúdenme, por favor, a todos sus conocidos y díganles, ¿saben qué, muchachos? Hay un programa bien padre que transmite los sábados a las 8:30. Vamos a verlo. Se compran unos hot dogs, se compran unas hamburguesas, pero bueno, no les recomendamos eso. Eso es nada más para la bandiviria acá de a pie. Nada, no es cierto. Pero cómprense unas lechugas, unos betabeles, unas zanahorias, unos buenos limones y unas galletitas saladas, unas crackers, para que se alimenten de una forma muy bonita. Próximamente vamos a estar con Álvaro Matthew García y posteriormente, en unos meses más, vamos a estar transmitiendo desde Chiapas y Campeche, allá al sur de México. Los quiero mucho. Y por último, te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm scared, I'm scared, I'm scared. You're driving in your car. I never, never want to go home because I haven't. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Why do you come?